Le agradecemos a Yanina Miranda. Queremos aprovechar mucho de la batería que le queda para que nos cuente qué es lo que está pasando ahí, Yani. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan. Buen día. Buen día, chicos. Bueno, acá estamos en frente de la recuperación. Estamos acá con la gente de la CAMPE. Nada, como muy conmocionados por la situación. Entraron un montón de gendarmería, milicos por todos lados. Al territorio, y ahora después de que entraron aparecieron un montón de camionetas más de la policía federal. No sabemos bien de qué se trata ni qué bien que va a seguir pasando, ¿viste? Así que bueno, esa es la situación. Acá supuestamente habían dicho que iban a desalojar, y bueno, pero no sucedió. Igualmente la orden de desalojo no correspondería a esta situación. Esto también se ha hablado también en lo que es con respecto a la mesa política que está llevando a cabo el conflicto. Así que bueno, más o menos ese es el panorama, chicos. Yanina, ¿y está la ruta cortada? ¿El tránsito está cortado? Todo está cortado, se cortó hace muy poquito, se viene diciendo que a las 4, que a las 5, que a las 6, que a las 7, que a las 8, a las 9, a las 10, ahora cortaron. Como muy, todo el tiempo sugestionando, ¿viste? Y como esto, devastando, acá la gente de la CAMPE no durmió tampoco muy bien, ¿viste? Con esto del desalojo, la gente de la comunidad también preparándose para ver qué sucedía, cuándo venían, cómo venían. Ahora acá se están alistando con toda la parafernaria, se pusieron de un lado y del otro lado de la ruta. Hay gente, bueno, de la policía filmando, toda esta situación que se da en esta dictadura, básicamente, ¿no? El juez Gustavo Villanueva, el que debería estar supuestamente haciendo una inspección ocular del lugar, y en teoría eso es lo que estaría ocurriendo ahora, pero como vos nos estás contando, con una presencia muy importante de fuerzas policiales, de gendarmería y de policía federal. Sí, acá lo que contaban también otra gente, que eran las mismas personas que tuvieron en el momento que murió. Claro, también son las mismas personas que también entraron. Claro. Y como tenemos un juez, que bueno, ahora se está acercando la policía esta, que no sabemos bien si viene para acá o para qué lado, vienen con todos los escudos, está la situación. Bueno. Pero bueno. Y ustedes, como ahí en el acampe, están todos ahí al costado de la ruta observando, y por ahora es todo lo que nos vas contando, lo que están viviendo ahí, Yanina. Sí, en este momento se está observando cómo vienen los uniformados con todos los escudos, sin mirarnos, básicamente. Van a estudiar esta afuera. Me parece que si se van a poner custodiando alrededor del lugar, se están acomodando. Sí, se están acomodando en la entrada del territorio. Yanina, además de bueno de los gendarmes y las fuerzas policiales que se acercaron, ¿se acercó además otra gente a solidarizarse con esto que está pasando? Sí, hay gente que viene, que va, que viene. Y bueno, y están, bueno, también esto, pidiendo más solidaridad, estos momentos críticos, necesario también. Bueno, nos dijeron esto de, bueno, además de la presencia, también en lo que fuera de la comida, también nos dijeron todas las personas, de las niños, entonces también eso es importante saber para solidarizarse en cuanto a ropa, también comida, y en cuanto a comunicación, ¿no? Porque también se ha dicho que la CAMPE no estaba ahora como en su momento, entonces como mantener bien la información para sostener a la gente que está acá en solidaridad.